Queridos hermanos, estas pocas líneas que acabamos de leer del Evangelio según San Juan tienen un contenido infinito. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Las personas de la Santísima Trinidad que hoy celebramos tienen nombres propios y nombres atribuidos. Nombre propio del Padre es Padre, principio que no nace de ningún principio. Nombre propio del Hijo es Hijo o Verbo, Palabra. Principio que nace de otro principio que es el Padre. Y nombres propios del Espíritu Santo son Espíritu Santo, amor con mayúsculas y don, regalo, don con mayúsculas. Era frecuente, sobre todo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, que cuando se dice Dios, por supuesto nos referimos a la Trinidad toda, pero especialmente connotando la persona del Padre. Entonces, en este versículo que acabamos de leer, encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay que saber leerlo, saberlo de memoria, detenida y lentamente, como la síntesis de toda la fe cristiana. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Sujeto Dios, connotando especialmente al Padre. Tanto amó que le dio a su Hijo único. Esta es la segunda persona de la Trinidad. Y en los dos verbos, tanto amó Dios que dio, están los dos nombres del Espíritu Santo. Amor con mayúsculas, tanto amó, que le dio, el verbo dar, que es el verbo de ese sustantivo nombre propio del Espíritu Santo, don, don, regalo. Tanto amó, amor del Espíritu Santo, Dios Padre al mundo, que le dio el dar del Espíritu Santo a su Hijo único, el Hijo, el Verbo de Dios hecho carne, nuestro Salvador Jesucristo. La razón humana puede acceder a ver que existe Dios. A través de sus efectos, de sus criaturas, afirma la existencia de un Dios creador. Pero es absolutamente incapaz, impotente de ver la vida íntima de Dios en tres personas. Un solo Dios verdadero, tres personas. No persona en el sentido moderno de autonomía, de acción. Hay un solo ser, una sola sustancia, una sola acción divina. Pero ese océano infinito de ser no se contrapone con la definición de persona. Persona, una hipóstasis, un individuo intelectual, inteligente y amante. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, tres hipóstasis con un solo ser. Y este don, este regalo, lo hace la Trinidad toda, atribuyéndolo especialmente al Padre, enviando a su Hijo y enviando al Espíritu Santo. De Dios Padre nunca decimos que fue enviado, pero del Hijo sí. Lo decimos que fue enviado por la encarnación, fue enviado por la cruz y la resurrección. Y el Espíritu Santo también fue enviado repetidas veces, máximamente en la fiesta que celebrábamos hace una semana, en Pentecostés. Entonces hoy celebramos la Trinidad no solo como dogma quieto, como la vida íntima de Dios, sino también como la obra maestra que guía nuestra vida, que guía la vida del mundo, que rescató a todos los hijos de Adán que creyeron en el Hijo y recibieron el amor. Gracias a la cruz, la muerte se transforma en vida. En nuestras vidas también conocemos muchas pequeñas muertes, contradicciones, reveses, penas, incluso pecados. Pero el que mira al Hijo con el amor del Espíritu Santo que brota en los corazones es curado inmediatamente. Él nos recibió, nos aceptó, nos tomó junto a sí tal cual éramos, inmundos, llenos de pecados, pero nos bautizó. Por eso en la fórmula del bautismo se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y bautizar significa sumergir. Y ese bautismo, ese ser sumergido en la esencia de Dios, en la compañía adorable de las tres personas, tiene que repetirse todos los días de nuestra vida en una breve oración de agradecimiento, de confesión y de amor. Todos los días sumergirnos en esta realidad maravillosa del Dios uno en tres personas dentro de nuestro corazón, agradeciéndole la existencia, la fe católica y esa vida de Él en nosotros. Podemos no sentir nada, entre comillas, pero de verdad está ahí. Y poco a poco esa certeza de la fe va a bajar también a la sensibilidad, cuando Él quiera y si Él quiere. En otros momentos está ciertamente presente, más presente que nunca, aunque parezca distante, aunque estemos en lo que se llama la noche oscura. Agradecer la noche, agradecer los momentos de tinieblas, infaliblemente vendrá la paz. Una paz profunda, no como la del mundo, pero que frecuentemente se va a transformar en un gozo enorme. Esta breve oración de todas las mañanas, que es agradecimiento por la vida, confesión de nuestros pecados y entrega total de nuestra vida a las tres personas que habitan en nosotros, es el secreto de la felicidad en esta tierra. Que Él nos la conceda en esta santa fiesta.